Desde Radio Rambla, todos los jueves de 11 a 12 horas, presentamos el programa Servicio de Atención Jurídica Temprana con el letrado Don Antonio Tejeda Encinas. Puedes contactar con nosotros a través del número de teléfono 922-350204. Servicio de Atención Jurídica Temprana, un servicio de alta calidad. Como dice mi madre, vísteme despacio que tengo prisa. No sé si se dice en Canarias, don Miguel. Buenos días. Muy buenos días, don Antonio. Sí, así es. Vísteme despacio que tengo prisa. Es una palabra muy típica que también aquí en Canarias. Es muy entonces es muy española. ¿En Extremadura también es típica? Sí, también es típica. Sobre todo típica de mi madre. Claro, porque, a ver, venía con la guagua, porque como tenemos claro. Un servicio de guagua excepcional. Maravilloso. Muchísimo. Y que además tenemos la suerte de contar con una guagua gratis desde hace unos meses, pues yo utilizo siempre el servicio público, siempre que puedo, entre otras cosas para descongestionar, ayudar a descongestionar el tráfico, bueno, pues contribuir también con el medio ambiente y, bueno, ¿por qué no? También ahorra uno un dinerillo, ¿no? Claro. Y, bueno, pues venía viendo el móvil porque estaba buscando unos vuelos para ir a Roma, que tengo que hacer varias cosas dentro de un par de semanas, y pues me encuentro que me he pasado seis paradas de guagua de San Juan de la Rambla. Por eso decía lo de vísteme despacio que tengo prisa, claro, porque no se deben de hacer tantas cosas a la vez, por lo menos cuando uno va viajando, porque aunque no vaya conduciendo, pero igualmente tiene que estar pendiente de, pues, de lo que está haciendo. Efectivamente. Así que, bueno, sin más dilaciones, como todos los jueves, el servicio de atención jurídica temprana, pues hago, primero respondo a las preguntas que haya podido haber durante la semana del programa anterior. Concretamente el último que hicimos fue sobre el divorcio exprés, divorcio ante notario, y tenemos algunas preguntas que yo he agrupado y he intentado hacer pues un compendio, y posteriormente haré un monográfico sobre el tema de la ley de arrendamientos urbanos, sobre todo en lo que tiene que ver con el tema de la duración de los contratos, las prórrogas y tal. ¿Por qué precisamente centrándome en esos aspectos? Porque hay varias leyes, si no recuerdo mal son 8 o 9 leyes las que hacen referencia a todo esto desde 1964, y hay bastante desconocimiento en muchas ocasiones sobre la duración de las prórrogas, sobre el tiempo que se puede tener el contrato, porque una cosa es lo que nuestro arrendador nos pone en el contrato, y que parece que eso es, como yo suelo decir muchas veces y sin ánimo de faltar al respeto, palabrita del niño Jesús, y eso no, en realidad no es así, porque en muchas ocasiones, para eso estamos los abogados, para decirle a nuestros clientes que efectivamente no por el hecho de que en un contrato se diga algo concreto tiene por qué ser legal. Entonces hay que ir a estar a lo que dice la ley, independientemente de lo que diga el contrato, cuando sea contrario a la ley o no sea teado lo legal que debiera ser. Entonces, bueno, no me quiero adelantar acontecimientos, simplemente quería explicar por encima, que luego me dedicaré a desgranar ese monográfico. Pues bueno, nos han hecho una serie de preguntas, y yo primero quería, sobre el divorcio exprés, y yo primero quería comentar que bueno, podemos clasificar el divorcio en dos tipos, ¿no? El divorcio de mutuo acuerdo, sobre todo es para dejar claro, ¿no? Porque me he encontrado con algunas de las preguntas que parece que no tienen muy claro cuál es el divorcio de mutuo acuerdo y cuándo es un divorcio contencioso, o si es que siquiera hay esas diferencias. Hay personas que no tienen, ciudadanos y ciudadanas que no tienen muy clara esa diferencia. Dentro, bueno, pues como decía, podemos clasificar el divorcio en divorcio de mutuo acuerdo y el divorcio contencioso, ¿no? El divorcio de mutuo acuerdo, obviamente, dentro del divorcio de mutuo acuerdo es el que tenemos el llamado exprés, ¿no? Y llamamos exprés porque es aquel en el que el cónyuge o los cónyuges llegan a un acuerdo sobre diversos puntos, ¿no? Como la custodia de los hijos, el régimen de visitas con el otro progenitor de los pequeños, con los abuelos, por supuesto, el uso de la vivienda, la pensión compensatoria, pensión de alimentos a favor de los hijos, etcétera, ¿no? El contencioso, ¿cuál sería? Pues aquel en el que los cónyuges no se ponen de acuerdo sobre los términos de ese divorcio, bien sea sobre esto que he comentado o sobre otros aspectos, ¿no? Que hace al final que tengan que judicializar de una manera contenciosa el divorcio, con lo cual se hace todo más largo, se hace más complejo, se hace mucho más caro, ¿no? ¿Cuál es, por tanto, el divorcio más recomendable? Que es una de las preguntas que nos hacían. obviamente el divorcio express, ¿no?, llamado divorcio express, y es por diversas razones, ¿no?, aunque incidiendo especialmente en el ahorro de costes y de tiempo, obviamente, si nos centramos en la parte económica. Y bueno, porque por ejemplo los honorarios de un abogado pues pueden rondar, que no tienen que ser exactamente así, pero pueden rondar entre los 400 y los 1000 euros si hablamos de un divorcio express, mientras que un divorcio contencioso pues ya puede estar en torno a los 900 o los 3000 euros. Obviamente estas son cantidades tomadas un poco con pinza, digo con pinza porque los abogados desde hace ya varios años pues no tenemos un mínimo ni tenemos un máximo, entendiendo el máximo en el sentido de que obviamente tampoco puede haber un abuso de derecho, ¿no? Eso me gusta siempre explicarlo. O sea, nosotros podemos cobrar lo que estimemos oportuno, pero claro, también dentro de un orden, ¿no? Y por supuesto, pues el dejarlo a cero euros pues también crea una serie de problemáticas. Y no es la problemática exclusivamente del bolsillo del abogado, sino que tampoco podemos dejar nuestro trabajo a ras del suelo, de tal forma que minimicemos la necesaria implicación que tiene un abogado con el Estado de Derecho y con las garantías, ¿no?, de obviamente de justiciable. Por tanto, ni debe ser cero ni debe ser una cosa excesiva, debe estar ponderado, ¿no? Volviendo al tema, en cuanto a la duración, pues obviamente un divorcio exprés suele durar, dependiendo obviamente también cómo esté decolasado, pues tanto el juzgado como el notario, si se hace ante notario, el de notario es mucho más rápido, el de juzgado puede rondar 4 o 5 meses, mientras que un contencioso se nos puede ir a un año de duración. Entre otras cosas porque las partes muchas veces pues entran en batallas campales en las que pues se empieza a demorar procesalmente el divorcio. Por tanto, no solamente un año, se puede ir a un... Yo he tenido divorcios que han durado contenciosos 2, 3, 4 años, ¿no? Bueno, en ningún caso, lo que decía es claro que ningún divorcio es fácil, conlleva numerosos trámites que se pueden complicar si, como decía antes, si los cónyuges no colaboran, ¿no? Por eso lo que se aconseja siempre es pues, contratar un buen abogado, entendiendo que todos los abogados son buenos, pero obviamente pues dependiendo también de la especialización de cada abogado y tal, y de la confianza que se tenga en él, pues es importante, además de contar con el abogado, que sea un abogado de confianza, ¿no? Y entraríamos, claro, en el caso de que es una de las preguntas recurrentes, ¿es necesario abogado? Pues sí, en todo caso siempre va a ser necesario un abogado, bien estamos hablando de un divorcio exprés o estemos hablando de un divorcio contencioso. En el divorcio exprés tenemos dos opciones: contratamos un abogado para los dos cónyuges, en el caso de que obviamente estemos ante, bueno, el caso del divorcio exprés, el típico en el que nos encontramos que hay un acuerdo entre las partes, entonces lo lógico o por lo menos más aconsejable es contratar a un único abogado para los dos, ya si se está de acuerdo, ¿no? En casi todo, en todo el acuerdo que se va a llevar, ¿no?, a cabo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, pues al tener un único abogado se va a minimizar los costes, ¿no? Y obviamente no necesita cada uno de los cónyuges contratar su propio abogado. Incluso aunque haya un divorcio amistoso, igualmente se puede llevar, cada uno puede llevar su abogado. Pero vuelvo a insistir, si se lleva un único abogado, no habría ningún problema, porque no habría ningún conflicto de intereses, porque ambas partes están de acuerdo. Por tanto, al estar de acuerdo, en los términos, un abogado puede estar para los dos. Si no hubiera acuerdo, obviamente, simplemente por el hecho del conflicto de intereses, ya no podría el abogado defender a las dos partes, pero además la ley establece que no sería así, ¿no? Tendría que tener un abogado cada uno, ¿no? Por ejemplo, al redactar el convenio regulador, los cónyuges, si discrepan en algún punto, pues no podrán, tendrán que tener abogados separados, ¿no? O, por ejemplo, al ratificar el convenio regulador ante el juez, si uno de los dos o ambos no lo hacen, pues obviamente se va a necesitar un abogado también para cada uno de los cónyuges, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque se puede, en principio, empezar por un acuerdo amistoso. Y sin embargo, cuando se llega con el convenio regulador, por el motivo que sea, pues en ese momento uno de los cónyuges pues rompe, como se suele decir, rompe la baraja y dice que no está de acuerdo. Por tanto, en el juez en ese momento va a decir, oiga, nombren ustedes un abogado, cada uno de ustedes, y vuelvan otra vez por aquí. Obviamente es una forma coloquial de decirlo, porque tendrán que ser citados por el juzgado y tal, pero bueno, vuelvan ustedes por aquí y continuaremos con el procedimiento, ¿no? Me preguntaban sobre el divorcio express y bueno, yo quería decir, comentar por lo menos paso a paso o someramente, a grandes rasgos, pues los trámites, ¿no? En primer lugar, el divorcio express, pues contratar un abogado y un procurador, como vengo diciendo. Bueno, como vengo diciendo, no, lo digo ahora, el procurador sería necesario en el divorcio express. Luego comentaré que en el divorcio express ante notario no es necesario, pero ante el juzgado, que es del que estoy hablando ahora sobre todo, pues sería necesario el procurador. Tendremos que obtener un poder notarial a favor de nuestro abogado y del procurador, o también, porque muchos ciudadanos no lo saben y ciudadanas, que el poder notarial en realidad no es necesario, o sea, no hay que acudir a un notario a hacer un poder notarial, que nos van a cobrar un mínimo, normalmente suele rondar por la práctica que yo tengo unos 60 euros, 60, 70, 80 euros, dependiendo del notario, pero podemos hacer un poder que se llama poder apud acta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos personamos ante el secretario judicial, el secretario de la Administración de Justicia, que como se llama actualmente, que ya han desconvocado la huelga, por cierto, y nos hará un poder, o sea, ante ellos decimos que queremos que nos represente el tal procurador y que nos defienda pues tal abogado, y eso ya no nos costaría ningún dinero. Eso es bueno que lo sepan también nuestros oyentes y los ciudadanos y ciudadanas en general, ¿no? El abogado presenta la demanda de divorcio junto con el convenio regulador y los documentos correspondientes. Y se acude a ratificar, a firmar la demanda y el convenio al juzgado tan pronto nos avise el juzgado para ello. Por eso decía antes que no es, ya vengan ustedes por aquí cuando quieran, es obviamente una forma pues de decirlo, ¿no? Coloquial, ¿no? El juez, pues una vez delante que estemos con él, pues examinará si no existen cláusulas que puedan perjudicar a uno de los cónyuges o a los dos incluso, ¿no? Y por supuesto, pues finalmente pues dicta una sentencia en un plazo pues de 2 a 3 meses. Bueno, debería ser mucho más rápido según establece la ley, ¿no? Pero sin embargo, bueno, normalmente se suele demorar, pero al ser un divorcio express, pues no suele demorarse mucho. ¿Qué puntos hay que incluir siempre en el convenio regulador? Nos comentaban por aquí algún radio oyente. Pues, por supuesto, el cuidado de los hijos y cuándo procede el régimen de comunicación, la estancia de los hijos con el otro progenitor que no viva habitualmente con ellos, con él, ¿no? O con ella. Si se considera necesario el régimen de visitas y comunicación de los nietos con sus abuelos, teniendo en cuenta siempre, por supuesto, el interés del menor, aunque también el interés de los abuelos, y hay que intentar pues acoplar ambas circunstancias, la atribución del uso de la vivienda y al hogar familiar a uno de los cónyuges, si no va a haber una custodia compartida, la contribución a las cargas del matrimonio y alimentos para los menores, incluso pues el tema de la pensión compensatoria para la mujer o para el señor que se encuentre en una situación de inferioridad económicamente una vez que se llega pues a estas circunstancias de divorcio, ¿no? La liquidación cuando proceda el régimen económico del matrimonio. Digo cuando proceda porque en principio, bueno, procede en casi todos los casos pues en el mismo momento que se hace, se procede a divorciarse, el procedimiento de divorcio, se puede hacer la liquidación del divorcio, pero no siempre se hace, de hecho no es obligatoria. ¿Por qué? Pues porque, vamos a ver, pensemos, es que en muchas ocasiones hay personas, o muchas personas, o muchos radioyentes que piensan, bueno, cuando se termina, se hace el divorcio, en realidad hay que liquidar todo lo que se tenga, o sea que cada uno se lleve la parte que le corresponda, ¿no? O a mitades, ¿no? Si ese es el caso, pero en realidad no, no tiene por qué ser así. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque yo puedo tener una vivienda, un coche, un inmueble, un lo que sea, cualquier tipo de propiedad, inmueble o no, mueble o no, o inmueble, pues con otras personas, con una persona, que puede ser en mi caso con una señora, o con otras personas, ¿no? Igualmente, el hecho de que hayamos tenido unos bienes que son propiedad de ambos cónyuges durante el matrimonio, no quiere decir que no se puedan estar manteniendo con posterioridad, por tanto, de forma común. Por tanto, puede existir un divorcio y no hacer una liquidación de bienes, que se podrá hacer, se podrá o no hacer nunca o hacerla en un momento posterior. Lo que sí es cierto es que si se hace un momento, en un momento posterior, pues va a tener una digamos, penalidades económicas, sobre todo tributarias. Pero bueno, independientemente de eso, no quiero entrar en cuestiones tributarias y de impuestos, pero sí es cierto que no hay por qué hacer la liquidación del matrimonio me refiero, de los bienes, porque el matrimonio lo liquidan desde el momento que se divorcia, si queremos llevarlo a ese punto un poco jocoso. Lo que es la liquidación de patrimonial, se puede hacer en un momento posterior, que es lo importante. Como comentaba, bueno, pues otro punto que hay que incluir en el convenio regulador es la pensión compensatoria. Me preguntaban también, dice, si decido divorciarme ante notario, ¿qué requisitos se tienen que dar? También hay que presentar convenio regulador, me preguntan, y si el notario no aprueba el convenio que hemos propuesto, ¿qué es lo que pasa? Bueno, efectivamente, como comentaba, no solamente tenemos el convenio exprés en sede judicial, sino también ante notario. Ya hace unos años la ley de jurisdicción voluntaria posibilitó que se pudiera hacer de esta forma, algo que obviamente agiliza muchísimo los trámites, los costos. Y bueno, es bastante conveniente, pero no en todos los casos es posible. Los requisitos, por tanto, son los siguientes. En primer lugar, que haya la existencia de un mutuo acuerdo por parte de los cónyuges. En cuanto no haya acuerdo, se tiene que hacer por la vía judicial. Incluso se puede empezar por la vía notarial y posteriormente tener que judicializarlo, porque al final se convierta en un divorcio contencioso. Debe de contarse con la asistencia de un abogado. Aquí, como decía antes, ya no es necesario la asistencia de un procurador. Los hijos tienen que ser menores de edad o que se encuentren incapacitados, porque en el caso de que, perdón, que sean, no deben, lo he dicho al contrario, que no deben de ser menores de edad o incapacitados, porque en el caso de que sean menores de edad o incapacitados ya habría que recurrir a la vía judicial. No se podría hacer bajo ningún concepto por la vía del notario. Tendríamos que acudir obligatoriamente a la vía judicial. El coste del divorcio obviamente es mucho menor, normalmente pues suele estar en torno a los 100 euros y obviamente habría que pagarle también al abogado, ¿no? Pero en realidad es un coste pequeño, el abogado suele también cobrarnos una cantidad inferior porque es todo mucho más rápido, no es igual, como decía antes, un divorcio contencioso que un divorcio de mutuo acuerdo, ¿no? Igual que tampoco es igual, por hacer un símil, pues cuando uno te hace un abogado, un letrado, te hace un contrato de una compra de una vivienda que cuesta, pues no sé, 120.000 euros, a cuando te hace la compra de una vivienda, un contrato de compra-venta de una vivienda que vale 1.000.000 euros. Obviamente, aunque parece que es igual, las responsabilidades son mucho mayores y hay que mirar con mucho más detenimiento ese tipo de contrato, pues la especialidad que lleva, sobre todo normalmente por el precio, pero también por otras circunstancias. Por tanto, el abogado tampoco va a cobrar igual dependiendo de si es un divorcio contencioso o si es un divorcio exprés, mucho más rápido. Y nos preguntaban, ¿y si una de las partes no está conforme con el convenio o no lo quiere ratificar ante el juez, tanto ante el juez como ante el notario? Bueno, pues el proceso deja de ser, como decía antes, de mutuo acuerdo y pasa a ser un procedimiento contencioso. Y ello, por supuesto, conllevaría un aumento en la resolución del mismo de tiempo, pero también en el precio, ¿no? En el precio que nos va a cobrar, en los honorarios, en definitiva, que nos van a cobrar los profesionales que intervienen, que como vengo diciendo, pues será un abogado y un procurador. Y nos preguntaban también, bueno, ¿y si uno de los cónyuges no cumple el convenio regulador en los temas económicos, como la pensión de alimentos de los hijos o la pensión compensatoria? Bueno, pues lo mejor, obviamente, como vengo diciendo, es que ambas partes se pongan de acuerdo con su, o la parte que corresponda se ponga de acuerdo con su expareja, siempre lo mejor. Más vale un mal acuerdo que un buen pleito, es un dicho muy castellano. No sé si en las islas se suele dar, pero bueno, en definitiva es un refrán, en este caso jurídico, más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Y esto al final lo que viene a decir es que, bueno, independientemente de que el pleito sea bueno, siempre muchas veces es bueno llegar a un acuerdo. ¿Y por qué sería un mal acuerdo? Porque normalmente pues hay que transigir, ¿no? No siempre va a ser lo que queramos uno de los dos, ¿no? Sino que hay que llegar a concesiones. Estas concesiones hacen que pues al final se transforme no en lo mejor de los acuerdos para una de las partes, pero sí en un acuerdo consensuado. Y eso siempre va a ser beneficioso para la pareja, para la parte económica también de la pareja o individual de cada uno de los cónyuges, pero sobre todo para los hijos, que es lo más importante, o en yo así lo entiendo, que los hijos es la parte más importante porque es la parte más débil cuando hay una ruptura de una pareja, bien sea por cuestión matrimonial o bueno, o siendo pareja de hecho, en definitiva, se tienen hijos comunes, sea pareja de hecho more usorio o no, o sea que se tenga que esté inscrita o no, al final se tienen hijos menores, hay que velar siempre por ellos, o sería lo idóneo, aunque en muchas ocasiones no se haga, ¿no? Pues como decía, si no se ponen de acuerdo a la pareja, pues hay que acudir con el abogado, que nos redacta una demanda ejecutiva, en la que, bueno, pues además de reclamar lo que no nos han pagado, recordemos que estábamos hablando de cuando no se cumple el convenio regulador en los temas económicos o la pensión de alimentos, aunque lo estaba enfocando bastante por el hecho de cuando no se ponen de acuerdo en el divorcio, pero también, obviamente, la pregunta era referida a los temas económicos de pensión de alimentos y pensión compensatoria. Pues en este caso, un abogado, como yo en este caso, abogado en ejercicio, pues redactó una demanda ejecutiva en la que además incluimos un 30% de previsión para intereses y costas judiciales. Por tanto, esta persona que no ha pagado, sea hombre o mujer, nuestra expareja, pues obviamente se va a encontrar con que va a tener que pagar sí o sí lo que no ha pagado, más un incremento inicial de un 30%, ¿no? Posteriormente habrá que hacer ya una liquidación definitiva. Una vez que se presenta la demanda, esta es examinada por el juez y tendrá dos posibilidades. Se lo comunica al otro cónyuge para que alegue lo que crea conveniente en el plazo de 10 días o en casos excepcionales, si el juez ve muy clara la deuda, puede proceder directamente al embargo de los bienes de la otra parte. Independientemente se da un plazo de alegaciones, pero sí es cierto que se empieza ya con el embargo como tal, ¿no? El cónyuge demandado, como digo, tiene una vez que tenga el conocimiento de la demanda, tiene los 10 días para optar por alguna de las siguientes decisiones: acreditar que no adeuda ese dinero que se le está reclamando en la demanda, por ejemplo, porque diga que ya lo ha pagado, porque no es la cantidad que debe, o bueno, pues obviamente pues no hacer absolutamente nada y pues proceder al pago, y que en este caso pues el pago ya no va a ser voluntario, bueno, podría ser voluntario obviamente, pero si no, el juez directamente pues va a empezar a embargar pues las cuantías que se haya determinado en el decreto que se va a elaborar, ¿no? Por parte de él, ¿no? Si el otro cónyuge incumple el convenio regulador relativo a la visita, custodia de hijos y tal, que es una de las cosas que nos estaban también comentando, bueno, pues como ya he mencionado en la pregunta anterior, lo mejor es ponerse de acuerdo con el otro cónyuge por si se puede llegar a un arreglo. Siempre será lo mejor, sobre todo porque estamos hablando de visita, custodia de hijos y estas cosas, siempre pues es mejor llegar a un acuerdo. Los temas económicos, bueno, pues si no se ponen de acuerdo, al final uno de los dos pues va a sufrir unas consecuencias mayores en su bolsillo. ¿Por qué? Pues porque va a tener que pagar unas costas. Pero ya, a ver, desde el punto de vista social, pues preocupa menos, ¿no? Son un tema ya de la pareja. Pero el tema de los hijos, pues yo creo que nos preocupa a todos, ¿no? Porque aunque no sean nuestros hijos, yo creo que nos debe de preocupar a todos que unos menores pues no vean satisfechos sus intereses, sean los que fueren, que entre otros es que sus padres los visiten, que sus padres los tengan con ellos, que sus padres les den alimento, o sea, en definitiva, que estén completamente asistidos, que sus abuelos puedan disfrutar también de la compañía y ellos de la de sus abuelos. Estas cosas son bastante importantes. Por lo tanto, como son muy importantes, la ley los regula, y si alguna de las partes no cumple con lo que la ley establece, pues será la justicia, dicho de una forma llana y simple, la que pondrá los medios oportunos. Y por supuesto, dentro de la justicia, dentro del procedimiento correspondiente, pues el Ministerio Fiscal, que vela por esos menores si no lo hacen los padres. Porque nos encontramos a veces con que no solamente es uno de los padres, sea madre o padre, sino los dos los que incumplen. Entonces el Ministerio Fiscal siempre estará ahí para velar por esos menores. Bueno, hay más preguntas sobre qué documento se necesita para el divorcio ante la notaría. Ya lo expliqué la semana pasada o en el último programa cuando hablé del divorcio exprés, pero bueno, la documentación que normalmente se presenta ante notaría es el DNI o el NIE de los cónyuges. El NIE es el número de identificación de extranjero, en el caso de que sean extranjeros y no tengan DNI. El libro de familia, para acreditar que los cónyuges no tienen hijos menores de edad. Recuerden que estamos hablando de notaría, y que en notaría no puede haber menores de edad, porque si hay menores de edad nos tendríamos que ir directamente al juzgado. El certificado de matrimonio para acreditar que los cónyuges llegan más de 3 meses pasados, lo expliqué la semana pasada, que deben de llevar, porque así lo establece la ley, 3 meses casados como mínimo, salvo casos muy excepcionales, que también lo expliqué la semana pasada y no voy a entrar en ellos, pero bueno, uno de ellos es, por ejemplo, peligro para la vida. Hay peligro para la vida de uno de los dos y aunque no se lleve 3 meses casados, pues es una circunstancia excepcional para que se pueda llevar a cabo un procedimiento express de divorcio. El certificado de nacimiento de los hijos mayores de edad, si los hubiera, el convenio regulador, previamente acordado y redactado por el abogado que se ha contratado, que, como vengo diciendo, se necesita también en el divorcio exprés. El certificado de empadronamiento de los cónyuges para acreditar la competencia territorial del notariado, del notario. La liquidación de la sociedad de gananciales, y al final se va a proceder a esa liquidación, pues el convenio que regula esa liquidación. ¿A qué divorcio puedo ir para tramitar el... ¿A qué notario puedo ir para tramitar el divorcio? Bueno, lo comentaba la semana pasada. El divorcio ha de realizarse ante el notario del último domicilio común o del lugar de residencia habitual de cualquiera de los cónyuges. Una vez centrado en esto, pues se puede elegir al notario que se quiera de esa localidad. Como decía antes, el notario, pues ante el notario va a ser algo menor. También, ahora nos iremos a una pequeña pausa, pero quiero comentar también, si existen hijos mayores de edad o emancipados, se debe de prestar, deben de ir ante notario a prestar el consentimiento respecto de las medidas que le puedan afectar por carecer de ingresos propios y convivir con el domicilio familiar, e incluso aunque no convivan, en el caso de que le pueda afectar o en el caso de que haya simplemente mayores de edad, tienen que ir para decir que están de acuerdo con ese convenio regulador. Si es cierto que sí, efectivamente hay cosas que no le afectan, nos podemos encontrar que el notario diga, oiga, no le está afectando absolutamente nada, son ustedes mayores de edad, pero igualmente hay que convocarlos. Entonces, ¿quién inscribe el divorcio en el registro cuando es ante notario? Pues es el notario el que enviará, según establece el artículo 60 o 61 de la Ley de Registro Civil, la que enviará por medio telemático la copia autorizada de la escritura donde se... Y como dije al principio, pues quiero comentar, quiero hacer un monográfico centrado en la Ley de Arrendamientos Urbanos, pero por lo menos en esta semana, puede que en otras semanas hagamos otro si vemos que que tiene interés, y en principio debe de tenerlo, porque son asuntos que a todos en principio nos conciernen, ¿no? O a muchas personas, unos porque son arrendadores, otros porque son arrendatarios. La verdad es que se podrían hacer diversos monográficos sobre el tema, porque la Ley de Arrendamientos Urbanos no es una ley que sea larga en sí en cuanto al articulado, pero sí es cierto que trae bastantes confusiones. Y trae bastantes confusiones porque, en primer lugar, nos encontramos con que hay siete leyes importantes, que hacen referencia a la Ley de Arrendamientos Urbanos. Bueno, son leyes, son decretos, son modificaciones, en realidad no son leyes en sentido estricto, ¿no? Estricto sensu, que diríamos los abogados, ¿no? Pero bueno, para que ustedes lo entiendan mejor, pues en realidad es legislación, ¿no? Son seis legislaciones diferentes, las que desde antes de 1985, ¿no? Desde 1964, siete en realidad, si hablamos con esa legislación también, importante, ¿no? Y bueno, claro, pues una persona que tiene un arrendamiento actual desde hace unos meses, hace un par de años, pues se va a encontrar con una legislación, pero si esa persona ante el arrendamiento no ha sido posterior al 6 de marzo del 2019, sino que ha sido entre 2013 y 2018, pues se le aplica otra legislación. Si ha sido de entre el 95 y 2013, es otra diferente. Podemos tener la que se denomina renta antigua, que es anteriores al 9 de mayo de 1985, el decreto Boyer desde 1994. ¿Por qué digo todo esto? Porque, claro, parece simple, y una persona que le hace un arrendamiento ayer, pues la verdad es que, bueno, está más claro, pero una persona que viene con un arrendamiento, pues antiguo, como acabo de decir, anterior a 1985, que viene desde el 64, o que se le hizo con el decreto Boyer, pues la verdad es que hay una diferencia bastante notable con respecto, sobre todo, que en esto vuelvo a insistir, en lo que me quiero centrar en este somero monográfico que voy a hacer hoy, es en la duración de esos arrendamientos, sus prórrogas. Porque es importante pues por lo que, por ejemplo, si hablamos, voy a empezar, quiero hablar de los últimos, de las últimas legislaciones y sobre todo de la última, ¿no? De a partir de 2019, pero quiero hablar también someramente sobre las rentas antiguas. Empezaré hablando de rentas antiguas y un fisquito sobre el decreto Boyer y luego ya me centraré en la de a partir de 2019 y por último haré un pequeño, esquematizaré un poco porque verán que es un poquito lioso, pero intentaré explicarlo de una manera que sea medianamente clara y posteriormente la semana siguiente cuando hagamos la, cuando responda a las preguntas que pueda haber, pues si veo que han quedado algunas dudas, pues volveré otra vez a explicarlo, ¿no? Con respecto a las dudas que se planteen y con respecto también a, pues bueno, alguna cosa que yo crea que ha podido quedar menos clara. Renta antigua, contratos de arrendamientos anteriores al 9 de mayo de 1985. Hay muchas personas que se encuentran con este tipo de renta, tienen contratos que son anteriores al 9 de mayo de 1985. Tenemos que tener en cuenta que el escenario del mercado de alquiler actual nada tiene que ver con el de la España de mitad del siglo pasado, ¿no? Sin embargo, todavía existen muchos contratos, como vengo diciendo, vigentes de aquella época, que teniendo en cuenta los precios de hoy son muy beneficiosos para los inquilinos de aquel momento, pero que sin embargo eran bastante perjudiciales para los propietarios de esos inmuebles que están arrendados con fechas anteriores al 9 de mayo de 1985. Por supuesto, son los que se vienen denominando como contratos de alquiler de renta antigua. ¿Y qué son los contratos de alquiler de renta antigua? Pues los contratos de alquiler de renta antigua son todos aquellos que son firmados, como vengo diciendo, antes del 9 de mayo de 1985 y que se encuentran regulados por el decreto 4101 de 1964 de fecha 14 de diciembre. No se puede entender esta ley sin tener en cuenta, como decía, el contexto histórico de la España de aquel momento. Era una España que venía de una situación política, social y económica muy delicada y en la que todavía le quedaban algunos años para una transición democrática y la inmersión en la Unión Europea a partir de 1986. La principal característica de ese tipo de alquiler, de esa España, de ese momento, es el de larga duración, con prórrogas que eran indefinidas y casi nulas las posibilidades de incremento de precio. Eran contratos de alquiler pensados sobre todo para proteger a los inquilinos, pero que tenían muy poca cuenta a los propietarios. De hecho, con la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, el contrato se podía extender hasta el fallecimiento del inquilino e incluso más allá a través de otras dos subrogaciones a favor de las personas establecidas en el artículo 58 de esa ley, que por lo general eran los cónyuges, los descendientes, los ascendientes. Por tanto, como vemos, como digo, eran contratos muy, muy, muy blindados que, como norma general, se establecían hasta el fallecimiento del inquilino y, por tanto, con rentas muy, muy bajas. ¿Había alguna forma de rescindir ese contrato de renta antigua? ¿Hay alguna forma actualmente de rescindir esos contratos de renta antigua? Pues la verdad es que no es una tarea sencilla, ¿no? Aunque siempre puede caber la vía de negociación entre el inquilino y el propietario, pero claro, nadie va a querer, como norma general, por la buena, dicho en forma así un poco castiza, pues renunciar a disfrutar de un alquiler tan bajo, ¿no? Y casi insignificante, ¿no? En relación con los precios que se pagan hoy en día. Estamos hablando de muchísimos años ya y obviamente esos alquileres, teniendo en cuenta los precios actuales y la depreciación monetaria, incluso estamos hablando de euros y antiguamente de pesetas, pues es irrisorio, ¿no? Esos alquileres, ¿no? Esos arrendamientos, ¿no? Sin embargo, hay algunas circunstancias, por ejemplo, si el propietario puede demostrar que necesita la vivienda para su uso propio o para la ocupación de un familiar directo, o sea, una forma de intentar que esa alquiler de renta antigua, igual que pasa hoy actualmente, ¿no? Un alquiler normal en el que el propietario demuestre que necesita la vivienda para uso propio, pues bueno, es una de las formas de poder rescindir ese contrato. Pero de renta antigua, de rentas de alquileres que están sujetas a la ley de 1964 y anteriores a 1985, pues también se puede aplicar. También si el inquilino ha dejado de pagar las rentas que le corresponda por el alquiler de la propiedad, bueno, eso igual que actualmente y igual que en cualquier otra de las legislaciones que mencionaré a continuación, ¿no? También si el arrendatario subalquila, subarrienda la vivienda a un tercero para sacar provecho económico de la baja renta que paga. Claro, hay muchos casos de rentas antiguas, contratos de renta antigua, en la que, imagínense, están pagando pues las antiguas 1000 pesetas, ¿no? O sea, 6 euros, 7 euros, 10 euros, es que la verdad es que hay que son contratos completamente irrisorios, pero el arrendatario, el inquilino, pues decide, porque así le ha parecido a él o a ella, pues alquilarlo por subarrendarlo por los precios actuales, de, no sé, 400, 500, 600 euros, 1000 euros, dependiendo de las dimensiones de la casa, dependiendo de, obviamente, dónde se encuentre, dependiendo de las circunstancias de mercado, pues puede hacer que esa persona quiera aprovecharse de que el inmueble no es suyo y está pagando una renta mínima de que es casi nula, imaginemos 10 euros, 100 euros, 50 euros, y pues establecer alquileres pues de mercado. Esto sería una de las circunstancias por las que el arrendador podría volver a recuperar la propiedad de ese inmueble, pues obviamente porque el arrendatario está haciendo un uso que no está permitido por la ley, ¿no? No un uso, ¿no? Está haciendo, está poniendo en marcha lo que se llama el subarriendo, que es el arrendar la vivienda a una persona, a otra persona, y no para uso propio, ¿no? O también hay otras circunstancias, que es si el inquilino no habita la vivienda en alquiler durante al menos 6 meses al año y es incapaz de justificar el por qué no lo ha hecho. Obviamente, si esta persona pues ha estado enfermo y puede justificarlo, está ingresado, está hospitalizado, pues sería una causa, ¿no?, de justificación, ¿no? Si no tiene ninguna justificación y pasa más de 6 meses sin utilizar la vivienda, pues sería una causa, valga la redundancia, para que se pueda cancelar, para que se pueda rescindir el contrato, ¿no? Y por último, bueno, pues si el camino de la negociación también falla, como decía antes, que una opción es intentar negociar, también cabe irnos a, bueno, pues a sede judicial e intentar, pues por unos medios de, pues bien, demostrando algunos de estos casos y tal, o cualquier otra circunstancia que los abogados y el arrendador estimen que es procedente para que se pueda rescindir el contrato, ¿no? Tendríamos el contrato de arrendamiento que se encuentra, que se hizo a partir del 9 de mayo de 1985 y menor al 31 de diciembre de 1994, que es el llamado decreto Boyer. Hay muchísimos contratos, por supuesto, también bajo esta legislación del decreto Boyer, que en el artículo 9 establece que los contratos de arrendamiento celebrados a partir de su entrada en vigor, o sea, a partir de diciembre de 1994, tendrán la duración que libremente estipularán las partes contratantes. En el supuesto de haber pactado una duración concreta, ese era el plazo que había que establecer. Y ustedes dirán, bueno, pues eso es lo normal, ¿no? Que si se establece una duración determinada en el contrato, eso es lo que impera, ¿no? Eso es lo que será el plazo que habrá que estar en el arrendamiento. Bueno, pues en realidad, pues no. Ya lo digo directamente antes de entrar en detalle. No, sin embargo, con el decreto Boyer era así. Es decir, se había estipulado un plazo concreto y ese plazo es el que había que, el que imperaba, ¿no? Sin embargo, claro, yo quiero traer aquí a colación ahora pues las distintas modificaciones que ha habido. Por ejemplo, vamos a hablar de la última modificación, y es que la que se encuentra ahora mismo en vigor para los contratos que se hicieron a partir del 5 de marzo del 2019. ¿Qué pasa a partir del 5 de marzo del 2019? ¿Qué pasa con los contratos de arrendamiento suscrito entre un arrendador y un arrendatario a partir del 5 de marzo del 2019. Por ejemplo, mi contrato de arrendamiento. Yo, como ustedes saben, llegué hace 19, 20 meses, hace un poquito menos de 2 años, a esta estupenda isla, y concretamente a la isla en la que me encuentro, de Tenerife, y bueno, viviendo en Icod de los Vinos, como ustedes saben, porque lo he repetido hasta la saciedad, y viniendo a San Juan de la Rambla, este maravilloso pueblo que me acoge todos los martes y todos los jueves, y que estoy enamorado también de él. Pues, ¿qué dice el artículo 9 1, la 9.1 de la ley, y bueno, comentaba el tema mío porque obviamente es la ley que establecería el contrato de arrendamiento que yo tengo de mi vivienda, porque no tengo vivienda en propiedad, soy pobre, y aunque tuviera más dinero seguramente me iría a alquilar. ¿Por qué? Porque yo creo que el fomentar los alquileres es una forma de descongestionar también el tema de la vivienda y los precios tan desolvidados que tiene la vivienda. El problema es que una vez que entramos, y además es lo que impera en Europa, ¿no? Por algo es, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que bueno, porque los alquileres también se han, vamos a decirlo de forma castiza, se han desmadrado. Y se han desmadrado porque no hay una política de precio, porque no hay una política de alquileres, porque el gobierno no está haciendo sus deberes bien, este gobierno y los gobiernos anteriores. Si no, no nos encontraríamos con alquileres desorbitadísimos, en muchas ocasiones pues por habitar en casi Zulo, o incluso en domicilios masificados, como le ocurre sobre todo muchísimo a los inmigrantes que están viviendo pues en domicilios con 6, 7, 8 personas y pagando cada persona 200, 300 euros. O sea, obviamente esta crítica que valga para que nuestro legislador haga algo para que no nos encontremos con que también los alquileres se nos vayan de las manos y no solamente no podamos comprar viviendas, hay muchas personas que la quieren comprar, que no es mi caso, pero sino personas que necesitan alquilar pues no pueden comprar y tampoco pueden pagar un alquiler. Bueno, volviendo otra vez al artículo 9.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que es la llamada, en acrónimo sería la LAU, L-A-U, sería el acrónimo de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Tras la citada reforma de 2019, lo que nos dice el artículo, que la duración del arrendamiento será la libremente pactada por las partes. Y ustedes dirán, pues lo mismo que nos acaba de decir con el decreto Boyer. Sí, sí, efectivamente. Pero claro, que es lo que nos dice este artículo 9.1 de esta ley de 2019, que no es la de 1985, que comentaba antes. Pues que nos dice el artículo 9.1, si esta fuera inferior, o sea, el plazo pactado a los 5 años o inferior a los 7 años, si el arrendador fuera una persona jurídica, no una persona física, sino una jurídica, una empresa, pues llegado el día del vencimiento del contrato, este se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta que el arrendamiento alcance una duración mínima de 5 años o de 7 años si el arrendador fuese una persona jurídica. Salvo que el arrendatario manifiesta al arrendador con 30 días de antelación, como mínimo a la fecha de la terminación del contrato, que no quiere renovarlo. Ojo, el arrendatario, o sea, el inquilino, no el arrendador. Bueno, en cuanto al plazo, cuenta desde la fecha de que el contrato se puso a disposición de el inmueble se puso a disposición de las partes. Esto quiere decir que desde que se pone, o sea, una cosa es la fecha del contrato y otra cosa es la fecha que se pone a disposición el inmueble del arrendatario. Porque si hay una diferencia de fecha, pues obviamente, y se puede demostrar que ha sido posterior, es decir, el contrato empieza hoy, entonces puedo estar 5 años, como acabo de establecer, aunque el plazo haya sido menor. Sin embargo, si el inmueble se ha puesto a disposición 2 meses después, por el motivo que sea, a lo mejor el contrato se ha hecho hoy, pero resulta que el arrendador dice, pero bueno, tengo que hacer unas pequeñas reformas, y al final el inmueble se entrega 2 meses después, pues esos 5 años vencerán 2 meses después de esto, del día de hoy, obviamente. En definitiva, para no liar el asunto, lo que nos dice el artículo 9.1 es si el plazo será el que estipulen las partes, pero si es menor a 5 años, se irá renovando anualmente hasta alcanzar los 5 años. Y el artículo 10 de la LAU nos dice, ha quedado redactado de la siguiente manera: si llegada la fecha del vencimiento del contrato o de cualquiera de sus prórrogas, una vez transcurrido un mínimo de estos 5 años de duración, o 7 años si el arrendador, como decía antes, fuera persona jurídica, ninguna de las partes hubiera notificado a la otra, al menos con 4 meses de antelación a la fecha de finalización, o al menos con 2 meses en el caso que fuera el propio arrendatario, el contrato se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta un máximo de 3 años, salvo que el arrendatario manifiesta al arrendador con 1 mes de antelación a la fecha de terminación de cualquiera de las anualidades que no quiere renovar el contrato. Lo resumo. Sea cual sea el plazo de duración, porque lo que he hecho es leer, bueno, me lo conozco y no lo he leído, pero igualmente lo podía haber leído porque es casi mimético, si no recuerdo mal, porque me la conozco ya de pe a pa, como se suele decir. Resumiendo, sea cual sea el plazo de duración pactado por las partes, ojo, el inquilino podrá permanecer en la vivienda a su voluntad durante un plazo mínimo de 5 años si el arrendador es persona física o 7 años si el arrendador es una persona jurídica. Si el arrendador persona física no le comunica al inquilino que entregue la vivienda con un preaviso mínimo de 4 meses una vez que ha llegado a esos 5 o a esos 7 años, dependiendo si es persona física o jurídica, el inquilino podrá permanecer otros 3 años más. Yo creo que ese resumen puede quedar más claro con respecto a lo que dice la ley, porque ya digo que es casi como si la hubiera leído, porque exactamente viene a decir, o casi miméticamente viene a decir eso. Vamos a poner un ejemplo. Se celebra un contrato de vivienda el día 7 de marzo del 2019, siendo el arrendador una persona física. En el contrato se pacta, o se pactó, si fue el 7 de marzo del 2019, una duración de 1 año. Pues el 7 de marzo del 2020 ha transcurrido el año pactado. El inquilino, si lo desea, puede continuar en el arrendamiento, con el contrato, con la vivienda, hasta el 7 de marzo del 2024, es decir, 5 años después de que se celebró el contrato. Y posteriormente, a esos 5 años después, ojo, y el contrato se había hecho por 1 año, en principio vencía el 7 de marzo de 2020. Sin embargo, por lo que nos dice el artículo 9.1 de la ley y luego nos establece también el artículo 10 de la LAU, posteriormente a los 5 años obligatorios para el arrendador y potestativo para el arrendatario, posteriormente a los 5 años, si el arrendador, o sea, el propietario el que arrienda, la persona que arrienda porque tenga potestad para ello, no le comunica con un preaviso mínimo de 4 meses, o sea, antes del 7 de marzo de 2024, que le tiene que entregar la posesión de la vivienda, el contrato se prorrogará por 3 años más a voluntad del inquilino, en este caso hasta el 7 de marzo del 2027. ¿Puede el arrendador entonces resolver el contrato antes de que transcurra el plazo mínimo de los 5 años? Pues no está permitido que el arrendador lo pueda resolver. Resolver, obviamente, es un término jurídico o cuasi jurídico, pero que en definitiva utilizamos los juristas, y en definitiva resolver significa dar por zanjado, terminado, cancelar ese, en este caso, un contrato. Resolver puede ser un contrato de cualquier otro tipo, en este caso un contrato de arrendamiento. Es decir, no está permitido al arrendador que pueda resolver, terminar, dar por zanjado o cancelado el contrato de arrendamiento antes de que transcurra el periodo mínimo de duración de 5 años, salvo, como establece la ley, que sea por causa de necesidad justificada del arrendador en cuanto a que necesite la vivienda para vivir él o sus familiares en primer grado por de consanguinidad o por adopción, o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de separación o divorcio. Entonces, en conclusión, con la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, la duración de los arrendamientos de vivienda a partir del 5 de marzo del 2019 se amplió hasta los 5 años si el arrendador es persona física, y hasta los 7 años si el arrendador es persona jurídica, independientemente de que el contrato de arrendamiento establezca un plazo inferior. Es obligatorio para el arrendador mantener al arrendatario hasta un máximo de 5 años y el arrendatario o inquilino es potestativo. Se podría ir antes de los 5 años si así lo estima oportuno. Si no quiere, podría quedarse esos 5 años y posteriormente 3 años más si no se le ha preavisado con 4 meses de antelación. Claro, esta es la ley de a partir de como decía, del 2019, de marzo del 2019, pero anteriormente a ella, como comentaba al principio, hemos tenido otras leyes, ¿no? Por eso empecé antes, al principio, hablando de la de 1964 hasta 1985, pero ahora podría hacer un pequeño resumen. Ahora ya que he hablado de, un pequeño resumen con respecto a las leyes que ha habido. Al igual que hablé primero de la de 1964 hasta el 85, posteriormente hablé del decreto Boyer a partir del 85, ahora he hablado de la última que está en vigor, es decir, la de 6 de marzo del 2019, pero claro, hay también otras. Voy a hacer un resumen de las leyes, voy a decir las leyes que son. Tenemos la de contrato de arrendamiento, no voy a decir el nombre extenso de la ley de arrendamientos urbanos tal, y de fecha de publicación tal, BOE tal, porque obviamente yo creo que no viene al caso. Pero tenemos la ley de contratos de arrendamientos posteriores al 6 de marzo del 2019. Tenemos la de arrendamientos entre el 22 de enero del 19 y el 6 de marzo del 2019. La de arrendamientos del 19 de diciembre del 2018 y el 22 de enero del 2019. La ley de contratos de arrendamientos entre el 6 de junio del 2013 y 18 de diciembre del 2018. Contratos de arrendamiento entre el 1 de enero de 1995 y 5 de junio del 2013. Contratos de arrendamiento entre el 9 de mayo del 85 y 31 de diciembre del 1994, decreto Boyer que comenté antes someramente. Contratos de arrendamientos anteriores al 9 de mayo de 1985, que es la de renta antigua, que fue a partir de 1964. Como pueden oír nuestros radio oyentes, nuestros radio escucha, que diría nuestro realizador don Miguel Páez, don P. Páez, pues estamos hablando de siete leyes distintas. Por eso, claro, era hacer estas diferenciaciones, porque dependiendo de cuál de ellas, o sea, en qué momento se ha hecho el contrato que todavía tengamos en vigor, si es que lo tenemos en vigor, tendremos que ver cuáles han sido las modificaciones que ha habido para ver efectivamente qué legislación se le aplica, porque si hablamos del tema de la duración de los contratos y su prórroga, que es del monográfico de hoy, podremos hablar el próximo día de otros aspectos de la ley que también son muy importantes y que seguro va a haber muchísimas preguntas y voy a tener que hacer un monográfico concreto, casi seguro, pero bueno, ciñéndome al tema, dependiendo del momento en que se haya celebrado el contrato, así se aplicará una ley u otra y son diferentes. ¿Y por qué son diferentes? Pues por ejemplo, ya lo he comentado, el de renta antigua, casi imposible tumbarlo, el del decreto Boyer dependía de los plazos pactados entre las partes, si las partes habían pactado pues 10 años, 12 años, pues hay que atenerse a ello. Obviamente, si hablamos de la que acabo de comentar, la de posterior al 6 de marzo del 2019, tenemos que, independientemente del plazo que hayan establecido las partes, independientemente de que el inquilino haya dicho estoy de acuerdo, mire usted, sí, vale un año de arrendamiento, vale dos años, bueno, es igual lo que haya firmado el inquilino. Lo que está claro es que cuando termina ese año, esos dos años, si el inquilino quiere permanecer en la vivienda hasta los cinco años, el artículo 9 y el artículo 10 nos dicen que efectivamente se podrá hacer así, aunque el arrendador no esté de acuerdo. Y encima, además, o incluso en el caso de que no se haya preavisado el arrendador cuando termina los cinco años con cuatro meses de antelación, en ese caso se podrá ampliar, o sea, quedará automáticamente ampliado, salvo que el inquilino no lo quiera, por tres años más. Obviamente, he hecho un pequeño resumen de las distintas, bueno, no, he comentado las distintas leyes para ahora decir, bueno, pues vamos a hablar ahora de una de ellas también que me interesa, que sería la anterior a la que está ahora, que me voy a centrar en ella. O sea, las posteriores al 6 de junio del 2013 y anteriores al 6 de marzo del 2019, que tiene que ser muchísima de la casuística que se tiene que estar dando en la actualidad, porque es reciente. O sea, antes del 2019, pues obviamente estamos hablando de cuatro años antes, y obviamente pues puede haber muchas personas interesadas. Se regula también en los artículos 9 y 10 de la ley, y lo que nos dice el artículo 9, antes hablé del artículo 9 de la otra ley, a partir del 2019, de marzo, voy a decir lo que dice la anterior a marzo del 2019. La duración del arrendamiento será libremente pactada, bueno, esto siempre se viene a decir, sin embargo, y esto es lo importante del artículo, esta libertad de pacto es matizada al señalar la ley. Si esta fuera inferior, ojo, a los tres años, llegado el día del vencimiento del contrato, este se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta que el arrendamiento alcance una duración mínima de tres años, salvo que el arrendatario manifieste con 30 días de antelación que no quiere permanecer. Y luego nos dice el artículo 10, si llegada la fecha de vencimiento del contrato de los tres años cualquiera de sus prórrogas, una vez transcurrido un mínimo de tres años, ninguna de las partes hubiera notificado a la otra, al menos con 30 días de antelación, la fecha, su voluntad de renovarlo, el contrato quedará prorrogado necesariamente por un año más. Lo fundamental de estos dos preceptos es, por un lado, que el inquilino tiene la posibilidad legal de permanecer en la vivienda si quiere hasta tres años, aunque el contrato haya estipulado una fecha inferior, y por otro lado, si el arrendador no comunica antes de un mes que el contrato finaliza, cuando se alcanza la cifra de los 3 años, el contrato quedará prorrogado por 1 año más y así sucesivamente. Como vemos, se protege sobre todo al arrendatario, porque las cláusulas pues quedan meridianamente claras. Y sobre todo lo que yo quería destacar es en estas dos últimas modificaciones, la de posterior a marzo del 2019 y anterior a marzo del 2019, es que posterior a marzo del 2019, independientemente de que se haya pactado una duración inferior de 5 años, el arrendamiento va a ser por 5 años. Y posteriormente, o se previsa en un plazo de 4 meses, o se va a poder extender por, se va a extender obligatoriamente por un plazo de 3 años más. Anterior al 2019, con la ley que acabamos de establecer, de que acabo de decir, sería de 3 años. Es decir, si se ha establecido un plazo inferior a 3 años, siempre se va a el arrendatario a poder quedar en esa vivienda durante un plazo de 3 años, y posteriormente, si no se previsa con un plazo de 30 días, en este caso se ampliaría por años, por anualidades. Puedo poner un ejemplo, contrato celebrado el 1 de enero del 2014 con duración pactada de 6 años. Se cumplen los 6 años 31 de diciembre del 2019. Si cualquiera de las partes no comunica la extensión, el contrato entra en tácita reconducción. ¿Por qué he puesto un plazo de 6 años? Porque, como he comentado antes, no podemos encontrar que las partes hayan pactado un pacto superior al que establece la ley. Claro, en el primer caso no lo dije a partir del 2019, pero igualmente es plausible, o sea, es posible. Es decir, si las partes pactan un pacto superior al mínimo que establece la ley, con la ley del 2019 a partir de marzo, la de 5 años, o con la que ley que he comentado antes de marzo del 2019, inferior a 3 años, bueno, sin embargo, si hemos pactado 6 años, 7 años, 8 años, ¿por qué no? Sí, la libertad de pacto existe. Si es que nadie ha dicho que no exista la libertad de pacto. Yo lo que estoy diciendo es que si los pactos son que es inferior a 5 después de marzo del 2019, o anterior o menor de 3, si es anterior al 6 de marzo de 2019, nos vamos a encontrar con que se tiene que establecer, se tiene que aplicar el de 5 o el de 3 obligatoriamente. Pero si se han pactado duraciones superiores, no hay ningún problema porque se haga. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Si la duración del arrendamiento de vivienda se ha pactado por tiempo de 3 años, el contrato finaliza en la fecha fijada. Vale, estupendo. Por ejemplo, contrato celebrado el 1 de enero de 2014, con duración pactada de 3 años. Si las partes no lo comunican, la voluntad de renovarlo 30 días antes de la fecha de finalización, o sea, el 31 de diciembre de 2016, el contrato se prorroga por 1 año más, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2017. O, voy a poner otro ejemplo, si la duración pactada en el contrato es por tiempo inferior a 3 años. Por ejemplo, contrato celebrado el 1 de enero del 2014 por una duración de 1 año. En teoría, el contrato finalizaría el 31 de diciembre de 2014. Si bien, por imperativo legal, el inquilino tiene derecho a permanecer en el arrendamiento hasta el 31 de diciembre del 2016. Es decir, 3 años. Porque así lo establece la ley de arrendamientos urbanos. Como ustedes ven, es muy, muy importante saber cuál es la legislación que hay que aplicar, y sabremos la legislación que hay que aplicar una vez que veamos cuál es la fecha en la que se ha celebrado el contrato. Lo que está claro es que la ley de 29.1994 de 24 de noviembre de arrendamientos urbanos ordena que los contratos de arrendamientos de vivienda tendrán un plazo mínimo de duración que dependerá de la voluntad unilateral del arrendatario y a la que deberá someterse el arrendador que sea propietario. O el arrendador, sea propietario o no, pero que tenga capacidad para arrendar por alguna de las causas que establece la ley. El artículo 9 de la LAU indica que la duración del arrendamiento será la libremente pactada por las partes, pero que si el plazo pactado fuese inferior a lo que fija como mínimo, o sea, el plazo mínimo que establezca la LAU correspondiente, o sea, la ley que haya que aplicar, según he dicho, hay 7 LAU y, bueno, hay muchas más leyes, pero las 7 principales, pues al llegar el día del vencimiento del contrato, este se va a prorrogar obligatoriamente por plazos anuales hasta que alcance ese plazo de duración mínima, salvo que el arrendatario manifieste al arrendador por lo menos con 30 días de antelación a la fecha de terminación del contrato o de cualquiera de las prórrogas la voluntad de no renovarlo. Conviene también recordar aquí que esta es una norma imperativa, como vengo diciendo desde el primer momento. Es decir, indisponible para las partes, quienes no pueden, no podrán pactar en sentido contrario a ese mandato. ¿Qué significa en sentido contrario? Pues lo que vengo diciendo. Contrato de arrendamiento, por ejemplo, sometido a la ley de a partir de marzo del 2019, en la que le establece el arrendador pues un plazo de arrendamiento de 2 años. Pues mire, usted me ha puesto un plazo de arrendamiento de 2 años, pero como eso es indisponible, quiere decir que aunque usted haya puesto en ese contrato que es de 2 años, por imperativo legal, si yo quiero que soy el arrendatario, voy a poder permanecer en esa vivienda durante un plazo de 5 años. Y si además usted no me previsa con 120 días de antelación, o sea, con 4 meses, yo voy a permanecer otros 3 años más, si así me conviene. Ahora lo que me quedaría para rematar este monográfico y no extenderme en demasía y no cansar, porque tampoco quiero seguir liando un poco más el tema de los plazos, hacer un pequeño resumen. Vamos a ver si soy capaz de hacerlo. Ley entre celebración del contrato. Entre 1995 y... bueno, voy a empezar mejor desde la última... No quiero hablar de todas, porque si hablo de todas voy a liar bastante. Bueno, entre 1995, 1 de enero de 1995 y el 5 de junio del 2013. El plazo mínimo de duración, voy a hablar solamente del mes y el año. Enero del 95 a junio del 2013. La duración mínima es de 5 años. Las prórrogas eran de 3 años. Las prórrogas eran de 3 años si no se había dicho nada con un mes de antelación. 6 de junio del 2013 a diciembre del 2018. Cambió a mínimo de duración 3 años. Las prórrogas eran de 1 año, si no se había dicho nada en el plazo de 30 días. Posteriormente, diciembre del 2018 a enero del 2019. Vuelve a cambiar otra vez a los 5 años, con un prórroga de 3 años si no se había dicho lo contrario. Luego nos encontramos con la ley de que entró en vigor durante muy poco tiempo, 22 de enero del 19 al 5 de marzo del 19. También era, en este caso, pasó otra vez a los 3 años y a 1 año si no se había dicho nada. Y la última, con la que nos encontramos ahora, es la del 6 de marzo, voy a decir el día, 6 de marzo del 2019 en adelante, que volvemos a encontrarnos otra vez con duración mínima de 5 años y aquí sí hubo un salto cuantitativo, porque pasó a ser de 3 años la prórroga del contrato, con 4 meses de antelación que tenían que decirnos que no tendríamos esa renovación por 3 años. Y si no nos lo decían con 3 años el arrendador, o sea, perdón, con 4 meses el arrendador, o sea, con 120 días de antelación, podíamos prorrogar 3 años. Es decir, un total de 8 años. Por tanto, como ven, ha ido pasando desde el 95 en 5 años, la siguiente modificación 3 años, la siguiente modificación 5 años, la siguiente modificación 3 años y la última de 5 años. La verdad, una auténtica locura. Y esto hace que, como siempre, sea muy importante contar con un letrado, un abogado, una abogada, una letrada, que, sobre todo, si puede ser especialista en arrendamientos urbanos, porque tiene una casuística, como vengo comentando, muy, muy importante, y va a depender de la fecha del contrato saber exactamente cuáles son nuestros derechos, porque nuestros derechos no es lo que diga el contrato, que en realidad es lo que ha hecho el arrendador, porque como norma general, como tiene la sartén por el mango, como se suele decir, es el que redacta el contrato, y muchas veces nos vemos abocados a firmar lo que nos ponen por delante, pues si queremos conseguir esa casa de nuestro sueño o no de nuestro sueño, pero a lo mejor es lo único que podemos conseguir. Bueno, pues sepan ustedes que no porque el contrato diga que es 1 año, va a tener que ser solamente 1 año, y que vamos a tener que estar rezando, por así decirlo, para que nos pongan otro año más. No, mire usted. Como mínimo, en todas las leyes que he hablado, menos en 2 de ellas, son o 3 años o 5 años. En la última, 5 años, y con una prórroga de 3 años más. 8 años podríamos estar con la última modificación. Espero que haya quedado medianamente claro. Si no, para la semana que viene volveré otra vez a incidir sobre ello, que seguro que va a haber muchas preguntas al respecto, y voy a tener que hablar de muchos ejemplos concretos, porque, claro, cada persona va a querer que le conteste a su caso concreto. Y bueno, en la medida de mis posibilidades, pues hablaré pues de diversos casos, pero no podré hablar de todos, porque uno me hablarán del 1 de junio del 2019, el otro del 7 de mayo del 2018, el otro, entonces no pararíamos nunca. Pero bueno, lo volveremos a hacer un poquito por grupo, lo volveré a hacer por grupos para poder explicarlo bien, y lo que yo sí quiero es que quede lo mejor, lo más claro posible, para que la mayoría de la audiencia lo entiendan. Y si no, pues estoy a disposición, y mis teléfonos pues están a disposición de las personas que quieran pues tener una consulta más privada en este tema. Muy buenos días, disfruten del día y muchas gracias por atenderme como todas las semanas. Tengan un buen día. Desde Radio Rambla, todos los jueves de 11 a 12 horas presentamos el programa Servicio de Atención Jurídica Temprana con el letrado don Antonio Tejeda Encinas. Puedes contactar con nosotros a través del número de teléfono 922-350204. Servicio de Atención Jurídica Temprana, un servicio de alta calidad.